Fidel, soldado de las ideas. La base de todo cuanto argumentaremos en esta serie sobre la infancia, adolescencia y juventud del hombre que expresó el ideal es una forma superior de vida en que la muerte individual no cuenta, será el libro autobiográfico La Victoria Estratégica. En este voluminoso libro, Fidel, con un estilo literario ágil y fresco, nos transporta por el tiempo en que ya las ideas iban moldeando una personalidad siempre rebelde, justa y de un humanismo que desbordó su época. Entonces, acompáñenos por este largo camino que trazó el soldado de las ideas. En su Irán natal aprendió a leer y a escribir Fidel, y en el año 1933, cuando estaba por cumplir 7 años de edad, la maestra ya enunció la inteligencia del niño para poderlo sacar de aquel medio rural y llevarlo para su casa en Santiago de Cuba. Ello ayudó en la formación de él. Si valoramos el quehacer pedagógico de la maestra pública, pocos elogios le atribuiríamos, puesto que el vivaracho niño no recibió clase por espacio de muchos meses, sino que solo escuchaba los acordes de un viejo piano tocado por la hermana de su primera maestra. Sin embargo, la idea emprendedora del chiquillo le proporcionó aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir gracias a las tablas impresas en el forro rojo de una libreta que le entregaron para que empíricamente practicara la caligrafía. En aquella vieja casa pasó hambre y sus ideas le dieron para con hilo de coser arreglar sus zapatos. La familia Castro conoció la situación por la que atravesaba uno de sus hijos. Por supuesto que no. Alejada del lugar, fue engañada. Cuando Fidel tenía 8 años, exactamente en enero de 1930, matriculó en condición de alumno externo el primer grado en una escuela propiedad de los hermanos Lasalle. Ahora vivía con la hermana de la maestra de Virán. Aquí se produjo el primer acto de rebeldía de Fidel Alejandro. Rehusó comer algunos vegetales de sabrí que a veces se lo imponían y rompió con todas las normas de educación formal, sagradas en aquella casa de familia de exquisita cultura francesa. Así logró lo que se había propuesto por aburrirle aquel medio. Lo enviaron de cabeza como alumno interno para la escuela. Aquel colegio disponía de un amplio terreno al otro lado de la Bahía de Santiago, llamado Renté. Allí llevaban a los alumnos internos los jueves y domingos. Existía un buen campo deportivo, se podía pescar, nadar y explorar. Ya las ideas de Fidel, inclinadas hacia la historia, son evidentes al resaltar en el libro que desde aquel lugar se observaban los rastros de la batalla naval de Santiago. Refiriéndose a la confrontación entre la Armada Española de Madera, comandada por Cervera, y el escuadrón naval acorazado norteamericano que pusieron fin a la guerra hispano-cubano-norteamericana y que le arrebató la independencia a Cuba, la primera guerra imperialista del mundo. Ya por sus ideas y bravuras, Fidel tiene en uno de esos periplos un altercado con otro alumno de la escuela. Esta situación molestó sobremanera al inspector de los alumnos internos, quien golpeó a Fidel en la cara con las manos abiertas y con toda la fuerza de sus brazos. Aquí señalar que aquel inspector era una persona joven y fuerte, por lo que el niño quedó aturdido. Pero eso no quedó ahí. En otra ocasión, el inspector le aceptó un pequeño coscorrón en la cabeza a Fidel Alejandro por hablar en fila. Ahora la cosa fue distinta. La dicotomía entre lo justo e injusto salió a flote en la mente preclara del niño, quien al unísono le lanzó el pan con mantequilla del desayuno al rostro del inspector y seguidamente se abalanzó con manos y piernas contra el joven de tal forma que su autoridad y sus métodos abusivos quedaron muy desprestigiados ante los alumnos internos y externos de la escuela. Un hecho muy recordado en el centro escolar por mucho tiempo. Continuará. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.